Ahora iremos viendo también más historias con los compañeros, con los invitados, y ver si realmente cuando llegan las fechas de Semana Santa uno se ve como mucho más cercano a Dios. Y si es así, ¿por qué esto sucede? Bueno, a la figura sobre todo de Jesucristo, ¿no? Que es el protagonista de la Semana Santa. Pero hay otro protagonista más, y es un amigo que ya nos viene visitando, aunque sea por teléfono, en los últimos programas. Hay una muy estrecha relación, una amistad muy aferrada, y que siempre lo digo y lo seguiré diciendo, es uno de los más grandes de nuestro país en lo que a misterio se refiere, y que esta noche también ha querido estar con nosotros en este especial Viernes Santo, el lado misterioso de la Semana Santa, como es nuestro amigo, nuestro colega Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Javier, y muchísimas gracias por tus afectuosas palabras, que ya sabes perfectamente que eres correspondido, ¿cómo no? Muy bien, decirte que aquí en torno a esta mesa de Solo Radio Región de Murcia Radio Marca está, como siempre, Paco Buitrago, pero también está Andrés Caballero, Juan Montés y Salvador Sandoval, y obviamente quien te habla, y también Juan Navarro, que ha sido quien ha realizado la llamada. Pues en muy buena compañía, ¿no? Un saludo para todos, compañeros. En muy buena compañía. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a conocer contigo esos errores de interpretación de la pasión de Cristo. Nosotros estamos ansiosos por escucharte. Sí, hay datos interesantes. En una noche tan especial como la de hoy, nos vamos a ir hasta, iba a decir el año 30... pero es que tampoco ese año está claro, que fuese el 14 de Nisan del año 30. Hay otra fecha alternativa, 3 de abril del año 33, pero sobre esto no vamos a hablar. Nos vamos a la cruz, a los instantes últimos de Jesús de Nazaret, poco antes de expirar, y pronuncia unas palabras que han pasado a la historia y que incluso muchos teólogos han interpretado erróneamente. Cuando Jesús dice Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿qué quiere decir esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? La interpretación teológica, exegética, es Jesús hombre, naturaleza humana y divina, recordemos, Trento, etcétera. Bien, pues la naturaleza humana de Jesús siente que su padre le ha abandonado, pierde la fe en la cruz. Eso se ha mantenido durante siglos. Y es que en realidad, y no lo digo yo, porque si lo dijera yo tendría escasa importancia, en realidad Jesús, que era un judío en toda regla, conocía perfectamente de memoria, esto se puede deducir perfectamente de los escritos neotestamentarios, de los evangelios, conocía perfectamente el Antiguo Testamento, estaba recitando el Salmo 22, que son precisamente las quejas del justo perseguido y acción de gracias por la liberación. Y entre otros, y damos paso a otro asunto más, voy a leer ese Salmo 22. Algunos versículos, porque son muy interesantes cómo ya en los Salmos se plasma siglos antes la pasión del Mesías. Dice así, efectivamente empieza de esta forma, con las palabras que Cristo pronunció en la cruz, estaba recitando este Salmo, el 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de las palabras de mi gemido. Búrlanse de mí cuantos me ven, abren los labios y mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé y dicen, líbrele, sálvele él, pues dice que él es grato. Abren sus bocas contra mí cual león rapaz y rugiente, me derramo como agua, todos mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera, que se derrite dentro de mis entrañas. Seco está como un tejón mi paladar, mi lengua está pegada a las fauces y me han echado el polvo de la muerte. Me rodean como perros, me cerca una turba de malvados. Han taladrado mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me contemplan. Se han repartido mis vestidos y echan suertes sobre mi túnica. Tú pues, Yahvé, no estés lejos, fuerza mía. Apresúrate a venir en mi auxilio. Con un fondo musical, en este caso procesional, ¿no? Esas bandas que van por las calles de pueblos y ciudades, nos está hablando Santiago Vázquez de los errores de interpretación de la pasión de Cristo. ¿Algún comentario, Salvador, Juan, sobre, Paco? Sobre eso hay muy poco que decir, de momento, pero habrá que decir algo. Sobre... Buenas noches, Paco. Buenas noches. Sí, sobre lo que comenta Santiago, pues es un estudio profundo de una situación muy puntual. Lo que ocurre es que siempre nos quedará la duda de qué es lo que dijo realmente, porque evidentemente son oídas, no es algo que se pueda reproducir a modo de magnetófono ni nada parecido. Claro. Entonces son oídas, al fin y al cabo, ¿no? Nos encontramos con el gran debate, la fiabilidad de los evangelios. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de todo lo que dicen los evangelios? Pero recordemos que allí, al pie de la cruz, allí mismo estaban, según dicen los textos, estaban María, su madre, María Magdalena y su apóstol Juan. Sí. Dicen que es su más íntimo. Pero este es un punto que esta noche tan especial he querido en tu programa, Javier, aclarar, porque tantas veces lo he oído e incluso leído y en libros escritos por teólogos y teólogos de primera fila y que argumentan, dicen, no, es que Jesús, hombre, pierde la fe en ese momento, se derrumba. No, estaba recitando el Salmo 22, como he dicho. Yo creo que Jesús, una vez que se bautiza en el Jordán, tiene muy claro lo que tiene que hacer, sabe perfectamente, y así aparece en los textos, sabe perfectamente que el Hijo del Hombre, como él se denominaba a sí mismo, irá a Jerusalén, donde será flagelado, será masacrado, escarnecido por los gentiles y crucificado. Esto se lo anuncia a los apóstoles varias veces, hasta el punto de que a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le quiere disuadir de esa idea de ir a Jerusalén para que no muera. Y Jesús enérgicamente le dice, retírate, Satanás, de mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. A San Pedro, al apóstol Pedro, que quizás era el más cercano, el que más estaba con él, ¿no? Por tanto, en fin, en la cruz él lo tenía clarísimo. Y por supuesto que cuando dice ya su última frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es ahí cuando expira y muere. Ahí me vienen unas palabras del Evangelio de Juan, cuando dice que nadie le arrebata la vida, dice, soy yo el que la da, soy libre de tomarla y de dejarla. Y es precisamente ahí cuando dice, Padre, todo está consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es ahí cuando muere, precisamente. Pero es que más... hay más. En este caso, yo no sé, Javier, sigo sí, con más... Perfecto, sí, sí, adelante, adelante. Claro hay, que sí. Hay un asunto que seguro que tanto tú, Javier, como Paco y los demás compañeros que estáis ahí en la mesa del estudio estaréis de acuerdo. Nos dicen los textos que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, que hubo un temblor de tierra, es decir, un terremoto, que resucitaron los muertos, que salieron de los sepulcros. Bien, esto evidentemente no es histórico, es decir, no hay una sola referencia histórica, y si algún oyente versado en esta materia de la historia, especificando en aquella época, en la Palestina del siglo I, que nos escriba al programa y que nos lo diga, porque no hay ningún documento histórico fiable que apoye que en esa fecha hubiera en Jerusalén un terremoto, ni que el velo del templo se rasgase por la mitad o que se partiera, y tampoco, por supuesto, que los muertos salieran de los sepulcros y caminasen por Jerusalén. Pero eso es más bien un aderezo narrativo. Claro. Porque evidentemente antiguamente se consideraba que Dios era un Dios justo, y pero también era un Dios vengativo, ¿no? Que en un momento dado, sí. Si se le contradecía, o en este caso se le mataba a su hijo, pues hombre, los judíos pensaban que evidentemente todos sufriríamos su ira, ¿no? Sí. A pesar de que fuera una muerte programada, como así parece, ¿no? No sé, es mi opinión. Un apunte magnífico. Santiago, sí. Te va a hablar Juan Cordán, que es doctor en historia. Que perfecto, está con nosotros. Juan. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Santiago. Buenas noches. Gracias por tu intervención, me parece conmovedora. Un placer estar con vosotros. Oye, efectivamente, lo del rasgarse el velo y lo del terremoto, eso es un arquetipo universal. De hecho, también creo recordar que cuando muere Buda, también en las fuentes hablan de un supuesto terremoto. Bien, quiere decir que hay una conmoción en el universo porque desaparece una figura ejemplar en cuanto a comportamiento, predicación, etcétera. Lo de rasgarse el velo es también muy interesante porque el rasgar el velo del templo es casi como romper un tejido. Sí. Y de hecho en las mandorlas románicas que rodean al Cristo como una ojiva, eso es en realidad romper una membrana para pasar al otro lado o que venga la divinidad hacia nosotros. Sí. El tema es muy interesante porque incluso en el arte rupestre actualmente se plantea el tema de las membranas rocosas. De hecho, Lewis Williams, el que es un magnífico experto en arte rupestre de Sudáfrica, y Jean Claude, que trabajan en Francia, hablan que los hombres prehistóricos, cuando pintaban en las paredes, lo entendían como una membrana. El panel rocoso es una membrana por la cual transitan y pasan de un lado a otro los animales que ellos pintaban. Por tanto, rasgar el velo quiere decir se acaba una época y nos sumergimos en otra. Por tanto, lo que hacen los evangelistas es usar un arquetipo mental que todos fácilmente lo entienden como una alegoría del final de una época y el comienzo de otra. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. No tengo nada más que añadir. Pero es que, además, el hecho de que se rasgara el velo del templo suponía mucho más, porque, como sabemos, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el Sancta Sanctorum. Sí. Podía ir más allá de ese velo, podía entrar en el Sancta Sanctorum en determinada fecha. Sin embargo, a partir de la muerte de Jesús, o sea, ese velo se rompe y todos tienen acceso al Sancta Sanctorum, es decir, todos tienen acceso a Dios en la misma medida, sin privilegio ninguno. Sí, sí. Y fijaos que entramos entonces en un arquetipo que luego da lugar al túnel, ¿no? Que vemos o que ve la gente de forma arquetípica las experiencias cercanas a la muerte. Habría que preguntarse o que plantearse si todos los que han estado en esa experiencia cercanas a la muerte son cristianos o no, porque entonces tendría algo que ver solo una apreciación, que tendría que ver entonces con una imagen arquetípica subliminal, ¿no? Que a todos se nos queda grabado de alguna forma el momento a lo mejor de la salida, ¿no? Del vientre de la madre, ¿no? Ese, sí, sí. Yo creo que ahí todo esto no parece que tiene una relación, ¿no? En un momento dado, este tipo de arquetipos, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Hay más cosas, Javier. Sí, sí, adelante. Hace unos meses entrevisté a alguien muy conocido por todos dentro del mundo del misterio, Jorge Manuel Rodríguez, el presidente del Centro Español de Sindonología. En esa entrevista me habló de algo que realmente yo después, como estoy con el libro de la Sábana Santa, pues investigué, profundicé, y en efecto, estamos en Semana Santa. Viernes Santo, el Señor ha sido crucificado hacia la hora nona, ha muerto, hacia las 3 de la tarde, dicen los textos. Ese mismo viernes, Jesús fue juzgado dos veces, cosa que no se puede hacer con ningún reo. No se puede hacer. De ahí que ha habido publicaciones, y algunas muy interesantes. El juicio sobre Jesús, por ejemplo, lleno por todas partes de incongruencias, sobre todo de injusticias, por supuesto de testigos falsos. Es decir, hicieron lo que quisieron. Pero es que Pilato le condena dos veces. Primero le condena a ser flagelado. Primero. Y se dice, bien, pues voy a mandar que le flagelen severamente, que no le maten, porque había reos que efectivamente había condenados a este tormento que morían algunos en la flagelación, porque era brutal. Voy a flagelarle, voy a contentar al Sanedrín, que fueron realmente los instigadores de la muerte de Jesús de Nazaret, voy a contentarles y asunto resuelto. Pero viendo que el Sanedrín no se contentaba, pues finalmente todos conocemos la historia de lo que pasó. Fueron muy astutos. Y cuando le dicen a Pilato, los sanedritas, los sumos sacerdotes, cuando le dicen que si no le crucificas no eres amigo del César, ahí Poncio Pilato ya se quedó parado pensando y dijo, esto es más serio de lo que creo a priori. Porque claro, ya el tema se convertía en algo político. Él se proclamaba rey de los judíos. Él le pregunta, Pilato le pregunta, así que tú eres rey. Y la famosa frase de Jesús, mi reino, tú lo has dicho, mi reino no es de este mundo. En efecto. Pero Pilato no haya culpa, piensa quizás, aunque no lo dice el texto, piensa quizás que es un lunático, un sublevado religioso, pero que no tiene ningún peligro. Y le manda a flagelar, simplemente para contentar al Sanedrín y quitárselos de encima porque eran verdaderamente molestos, sencillamente, era por esta razón. Pero es que le crucifica, por miedo a que el Sanedrín contacte con Roma y llegue a oídos del emperador de Tiberio, que hay un señor en Jerusalén que dice que es rey y por tanto se opone al poder de Roma. Y en este caso, Pilato dice, pues muy bien, vamos a hacer lo que tenemos por costumbre en la Pascua, lo de soltar a un reo, Barrabás y Jesús, el resto ya es conocido. Es decir, se le juzgó, Javier y queridos oyentes, se le juzgó dos veces, cosa que nunca se puede hacer con una persona, no se hace hoy en día, y en aquella época procedemos, es decir, el derecho actual nuestro procede, como sabemos, del derecho romano, y lo llevaban muy bien además. Pues en efecto, fue juzgado dos veces. Esto es algo en lo que no se repara y que Jorge Manuel Rodríguez en esa entrevista me abrió esa vía de investigación que realmente es muy interesante. Curioso esto, ¿sí? Sí, precisamente sí, sí. Estábamos hablando del juicio al principio, ¿no? Antes de sí. La intervención de Santiago. Sí, sí. En 23 años antes del proceso de Jesús, las autoridades judías habían perdido el derecho de condenar a muerte, lo que se llama el jus gladii, el derecho de la espada, ¿no? De condenar a un reo. Pero es que además tampoco podían llevar a cabo juicios sobre asuntos serios. Y un asunto serio era, por ejemplo, una rebelión, cuando a alguien se le consideraba un rebelde o un agitador político, pues el juicio lo llevaban a cabo las autoridades romanas, pero nunca las judías. Sin embargo, los romanos permitieron a las autoridades judías llevar a cabo investigaciones preliminares para averiguar, para recabar datos, para ver qué pruebas se aportaba, pero hay quien considera que aquello no fue realmente un juicio. Sin ir más lejos, hay un profesor judío, Joseph Klausner, que escribe un libro que lleva precisamente por título Jesús de Nazaret, en que intenta exculpar un poco a su pueblo, como es natural, a los judíos, de la condena de Jesús. Y él decía que aquello no fue realmente un juicio, sino que fue una investigación preliminar. De hecho, al final el que condenó a Jesús a la muerte fue Pilato. La autoridad romana era la única que podía condenar a muerte. Pero hay una sentencia, ¿eh? Es decir, si, un inciso muy breve. Hay juicio porque hay sentencia, sentencia doble además. Es decir, hay dos juicios porque hay dos sentencias. Una es la flagelación y la postrera, la última, es la crucifixión. Sí, pero la sentencia judía no tenía valor alguno. No, la judía no, la romana, hablo de la romana, claro, la judía ninguna. Los judíos llevaron a Jesús ante Pilato y lo presentaron como un agitador político, porque sabían que era la única manera de que Pilato lo condenara a muerte, porque, bueno, ya hemos dicho antes que Pilato no lo veía claro, lo veía más bien, como tú has dicho, como un lunático, como un iluminado, como un agitador religioso, pero sin más, no lo veía como un elemento especialmente peligroso. Peligroso. Lo que sí podía hacer el Sanedrín era, por ejemplo, excomulgar o encarcelar o flagelar, pero más allá de eso realmente no pueden hacerlo, aunque en alguna ocasión infringieron esta norma romana. Y hay escritos de la época, escritos de judíos, como por ejemplo de Flavio Josefo, en que critica al Sanedrín por haber precisamente roto con esa norma romana, el caso de la lapidación de Esteban. Bueno, pero de todas formas también hay versiones que decían que los agitadores políticos en un momento dado se les podía desterrar, ¿no? Y Santas Pascuas, ¿no? Y incluso se les podía excomulgar y después desterrar, pero presentarlo a la autoridad romana de esa forma, sin mayores argumentos que la simple agitación o lo que hacía Jesús, que simplemente era predicar, ¿no? Porque en principio, si analizamos sus actos, eran predicar y punto, nada más. Sí, pero el Sanedrín monta en cólera, Paco, como sabes, cuando él se declara hijo de Dios. Ahí es cuando Caifás se rasga las vestiduras. Bueno, pero habían otros falsos profetas por entonces. Claro, que también claro, se autoproclamaban el Mesías. Sí, entonces, sí, ¿qué ocurre? ¿Por qué este sí y los otros no? Claro, esas son las incongruencias, sí, que yo antes le comentaba a Salvador, que no entendía muy bien. Porque en esa época estaba todo plagado de falsos profetas o de gente que se autoproclamaba el Mesías. Y sin embargo, ¿por qué Jesús sí y los demás no? Esa es la pregunta. Fuera de lo que puede ser sobrenatural, ¿no? Dentro de la figura de Jesús, que también habría que ver exactamente de qué estamos hablando, ¿no? En cuestión de forma de hablar o forma de expresarse, presencia, ¿no? La presencia que tenía Jesús, ¿no? Claro, lo que está claro es que los judíos no veían nada sobrenatural en Jesús, eso es evidente, los que lo condenaron. Por eso digo yo. Pero lo que está claro es que lo veían como especialmente peligroso y especialmente blasfemo, o sea, nadie se podía proclamar a sí mismo Dios, y esa fue la acusación más grave que llevaron los sacerdotes, los sumos sacerdotes contra Jesús, y así lo presentaron, aunque ellos lo disfrazaron como si fuese una acusación política, porque claro, si no, Poncio Pilato no hubiese intervenido y no hubiese acabado con él. Pero y si la figura a lo mejor no fue así, y ellos veían en él una figura temerosa, porque tú estás diciendo que no veían en él ningún peligro, pero ¿y si no fuera así? La autoridad romana seguramente al principio, de hecho Pilato, ahí yo creo que las dudas de Pilato lo obedecen a eso, no veían en él ningún peligro, no lo vieron como un agitador político, no lo vieron como un rival. Sin embargo, los judíos sí que veían en él, por el éxito que estaba teniendo entre la gente, porque eso les hacía perder a ellos poder. Entonces, por el éxito que tenía entre la gente, porque otros mesías, otros falsos mesías, pues no habían tenido tanto éxito. Claro. Sin embargo, Jesús había tenido un éxito fuera de lo normal, o sea, un éxito como hasta entonces nunca se había dado. Y ahí la preocupación, exactamente, y él se reconocía a sí mismo como mesías. En el salmo que antes ha leído Santiago, el Salmo 22, bueno, ese salmo es un salmo de lo llamado mesiánico, es decir, un salmo que se aplica al Mesías. Que seguramente cuando él estaba recitando ese salmo en la cruz, se estaba proclamando también Mesías. Efectivamente. Bueno, pero hay otra cosa que sigue siendo incongruente. Si tenía tantos seguidores y tantos apoyaban a Jesús, ¿por qué luego el pueblo no salió en su favor? Por miedo a los romanos. Claro, por miedo a los romanos. Pero los romanos no tenían nada. Pero escuchad, vamos a analizar, ¿no? Si los romanos no tenían nada en contra de él y lo entregaron los judíos a los romanos, los sanedritas, entonces, ¿cómo el pueblo va a tener miedo si los romanos no tenían nada? Lo que temían los romanos es que toda revuelta, aunque fuese religiosa, al final acabara siendo una revuelta política. Uh-huh. Entonces, la represión romana era siempre sangrienta, eso lo sabían los judíos. Los romanos, uh-huh, como tú has dicho bien antes, uh-huh, no se andaban con chiquitas. Sí. Es decir, si tenían que reprimir de una forma sangrienta, lo hacían. Uh-huh. Entonces, ese era el miedo. Acuérdate de una de las frases que aparece en el Evangelio: es mejor que muera un hombre por el pueblo que no todo el pueblo perezca. Claro. Uh-huh. Así es. Sí, de hecho después en la época de Adriano hay otros, falsos profetas o líderes políticos, y la represión es brutal, y también en la época de, lógicamente, de Tito, cuando se acaba con la destrucción completa de Jerusalén, es decir, que y comienza la diáspora del pueblo judío por todo el Mediterráneo. Por tanto, sí era una reiteración continua de ese modelo posiblemente peligroso de un líder, que lógicamente Cristo nunca es un líder político, que es probablemente lo que no entendieron tampoco sus apóstoles al principio. Bueno, al parecer los judíos tampoco lograron conseguir mucho, ¿no? Porque finalmente los judíos fueron masacrados igual, y lo han sido durante la historia, precisamente, no sé si por causas ajenas a lo sobrenatural, pero lo cierto es que ha sido un pueblo perseguido y masacrado, ¿no? Constantemente. Sí, sí, sí, sí. Aparte que la figura, el concepto de Mesías en la mentalidad judía implicaba un significado político muy importante. El Mesías prometido, tal como lo entendían los judíos, era el que iba a liberar a Israel del yugo romano. Exactamente. Por tanto, el concepto de Mesías era un concepto peligroso, sí, en la época, sí. Porque la referencia a lo político era inevitable. Hay algo que sí me gustaría, Javier, no sé qué tiempo tenemos. Sí, sí, sí. Pero hay algo que, y además especialmente esta noche, Viernes Santo, el aspecto que en realidad tuvo Jesús de Nazaret una vez que le descendieron de la cruz y le depositaron en el sepulcro de José de Arimatea, sea auténtica la sábana santa o no lo sea, cada uno tiene su opinión, no es ni mucho menos el aspecto que vemos en las iglesias, ¿eh? Es decir, si cogemos todo el relato neotestamentario desde Getsemaní, que es donde la agonía y luego le prenden, ya desde ahí luego pasa al Sanedrín, el juicio ante Caifás y todo el Sanedrín en pleno, Pilatos, Herodes, la flagelación, vuelta otra vez a empezar, bueno, flagelación, y no solamente eso, le dice el texto que le pegaron, una vez que le pusieron una corona, bueno, según la sábana santa, un casco de espinas, le vistieron con un manto, le pusieron una caña en la mano y le daban con otras cañas en la cabeza, clavándole las espinas, patadas por aquí, patadas por allá, puñetazos, es decir, el rostro de ese hombre tenía que estar totalmente desfigurado y repleto de sangre, ¿eh? Es decir, vemos en los crucifijos, Cristos ahora en Semana Santa, en los pasos de Semana Santa del crucificado o en cualquier iglesia, y vemos, sí, a un Cristo con unos reguerillos, diría yo, de sangre que le caen por la frente y por los clavos de las manos y los pies y poco más, y en el costado. Sí, sí. No. La flagelación, solamente la flagelación, eran los flagrum taxilatum, que eran unos instrumentos terroríficos que producían, al parecer, un daño terrible, porque se engarzaban en la piel y al estirar el verdugo desgarraba totalmente la piel. Tenía tres haces cada látigo, cada flagrum, con lo cual, es decir, es que solamente por esa razón ya hay que verse la pasión de Cristo para entender un, sí, poco mejor exactamente, de lo que tú estás hablando. Pero, ¿no?, hay algo, Santiago, es ahí donde que me gustaría ahondar. Cuando están viendo que un ser humano está aguantando todo ese dolor, ¿nadie es capaz de ver en él lo que no se vería en otra persona? Yo creo que sí. Yo creo personalmente que cuando Jesús de Nazaret ya desde la fortaleza Antonia toma, bueno, el Evangelio dice la cruz era la forma común de mencionar el patíbulum, como sabemos no era costumbre llevar la cruz. El estipes o palo vertical estaba en el Calvario, él llevaba solamente el patíbulo. Y en ese camino, que es la Vía Dolorosa, ¿no?, el Vía Crucis, la Vía Dolorosa en Jerusalén, por donde, según la tradición, pasó Jesús con ese patíbulo sobre sus hombros, pues efectivamente es que hubo muchas personas, unos le insultaban y le escupían y no se acercaban y le pegaban porque no estaba permitido por la ley romana, porque iban custodiados los tres reos, los dos ladrones y Jesús. Pero sí es cierto también que nos dice el texto que hubo sobre todo mujeres que lloraban desesperadamente de ver que un hombre que no había hecho nada malo, que se había dedicado públicamente durante casi 4 años a curar a los enfermos, a hablar del bien, a darnos lecciones de amor, estuvieran haciendo eso con él. Y es cuando él, en esa famosa frase, dice, entre otras cosas, no lloréis por mí, mujeres, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Es decir, él sabía lo que se le venía encima, y es curioso que Jerusalén o Jerusalén signifique ciudad de la paz. Es, estadísticamente, la ciudad del mundo donde se ha derramado más sangre por metro cuadrado. Sí. Y es un pueblo que, como decía Paco, creo que era antes, sí, es un pueblo que jamás ha descansado en paz. Siempre ha estado en guerra. Uh-huh. Es como si hubiera una extraña... maldición. Vamos a decir, sí, maldición, uh-huh, en torno al Mesías, que como bien apuntabais, ellos esperaban un Mesías político, evidentemente, que les liberase del yugo extranjero, y sin embargo el Mesías, según la visión teológica o espiritual, pues vino un Mesías espiritual. Entonces, ¿tú crees que según eso que estás comentando ahora, porque esto que estás comentando ahora es sumamente interesante, ¿no? Porque sí, al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de un Mesías que vino a salvar al pueblo judío. ¿No será que hemos universalizado una figura particular? Pero fíjate, Paco, bueno, es que aquí el tema más interesantísimo. Claro, es que esa es la pregunta, ¿no? Es interesantísimo. Si realmente estamos hablando de esa figura, sí, únicamente para el pueblo judío, o es universal como lo hemos tomado, ¿no? Yo brevemente, para que hablen los demás compañeros, te voy a dar mi opinión sobre ese tema. He dicho antes que Jesús era un judío convencido totalmente. Era un judío de los pies a la cabeza. Lo que pasa es que no estaba de acuerdo con determinadas cosas que existían en el judaísmo. Y es cuando dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. En un principio de su vida pública, él solamente quiere dirigirse a los judíos. Recordemos el encuentro con esa mujer, que era, creo que era sirofenicia, y le dice, Señor, los apóstoles intervienen, Señor viene siguiéndonos, por favor, concédele lo que te está pidiendo. Creo que era la curación de un hijo suyo. Y entonces, por ser gentil, por no ser judía, Jesús se resistía, ni siquiera le hablaba. Y entonces, mete a los apóstoles, y es cuando Jesús ya habla con ella y le dice, ¿qué quieres, mujer? Entonces, al ver que no era judía, dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es cuando ella dice eso de, sí, pero también los hijos tenemos derecho a comer de las migajas de los que están en la mesa, porque dice perritos en el Evangelio. Jesús, al ver ese gesto de humildad, ese gesto de fe, eso le conmueve y realiza el milagro. Le dice, hágase contigo según tu fe, tu hijo se ha curado. Creo que era su hijo. Es decir, que en un principio no. Después ya hay un salto, porque va a Samaria. Ya sabemos que Samaria y los samaritanos estaban escindidos del templo de Jerusalén. Tenían su propio templo en Samaria y no podían de ninguna forma hablar entre ellos, ni judíos con samaritanos, ni al revés. Y sin embargo se sienta allí, en el pozo de Jacob, acude a aquella mujer samaritana y le dice abiertamente, que es la única vez en todo el Evangelio, excepto luego ya en lo que estamos hablando del juicio y demás, la única vez que dice quién es, y le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Se lo dice a esa mujer, porque le había dicho, llama a tu marido, y dice, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Y aquella mujer, claro, se queda totalmente desconcertada, porque lo que le estaba diciendo era verdad. Y le dice, Señor, veo que eres profeta. Entonces dice el texto que fue, entró en Samaria, salió todo el pueblo y estuvo allí 3 días, dice el texto, dos o tres días estuvo en Samaria predicando a los samaritanos. Es decir, que poco a poco se va abriendo camino y va extendiendo, va universalizando su mensaje, hasta el punto, y aquí termino, hasta el punto de que cuando ya resucita, que este es tema para un programa o dos, cuando ya resucita, y ya materializado, incluso dice el texto que comió con ellos. Esto no es extraño en la parapsicología, ¿eh? Ha habido casos, sino en Jesús, un ser tan elevado espiritualmente como Jesús. Pues bien, le dice a los apóstoles, id por todo el mundo, no dice judío solamente, no, id por todo el mundo predicando la buena nueva, y a los que crean en mi nombre les acompañarán estas señales, en mi nombre expulsarán los demonios, beberán veneno y no les dañará, cogerán serpientes en sus manos y no sufrirán daño, etcétera, etcétera. Es decir, les manda por todo el mundo, no les dice, no, solamente aquí en Israel. No. Abre totalmente la vía y él se va dando cuenta, pero es un proceso en la vida pública de Jesús, que es un tema interesantísimo, como él dice en otra parte, en verdad os digo que vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham y Jacob. Es decir, está hablando de que vendrán de otros países de fuera, gentiles en definitiva, que también serán partícipes del reino de Dios. Esto es interesantísimo, ¿eh? Es un punto apasionante realmente. Bueno, siempre es una maravilla escuchar a Santiago. Yo decía antes en la presentación que es uno de los más grandes en lo que a misterio se refiere, pero hay algo en lo que sí que es más grande que nadie, y es como persona. Eso sí lo puedo decir. Muchísimas gracias, Javier. No, ya, bueno, los que me conocéis un poco bastante, ya sabéis que personalmente desde hace tiempo no hay cosa que más me guste. Es decir, a todos nos gusta que nos digan, eres un buen profesional, como no. A nadie le gusta que le digan que eres malo o que eres mala persona, pero que se valore realmente a las personas por su corazón, por su humanidad, por sus virtudes, con muchos defectos, claro. Eso para mí es lo más grande que se me puede decir. Sí, porque es que me entusiasma que me quieran también, por esa razón también. Es que en ese aspecto, es que Santiago Vázquez, es que lo tiene a expuertas, ¿no? Sobre todo ese corazón y esa parte tan humana de él. Muchas gracias. Y es cierto, Javier. Es cierto, es algo que siempre destacan todos los compañeros y aquí siempre lo vamos a hacer. Bueno, pues... Tú también, ¿eh? No te quedas atrás, ¿eh? Bueno, eso es no que te escapes, me no quieres, te escapes. Me quieren mucho, me quieren mucho. Eres el jefe, eres el director, pero no te escapes porque tú también tienes un enorme corazón y una grandísima humanidad, una bellísima persona, Javier. Se agradece, se agradece. Lo que sí agradecemos todo el equipo y todos los compañeros que hoy estamos aquí en esta emisora es el haberte escuchado, una persona siempre versada en todo lo referente a los enigmas y misterios, pero muy ceñido esta noche a la figura de Cristo y en esa pasión, ¿no? Que hemos conocido hoy datos muy, muy, muy interesantes. Y aquí los compañeros están todos todavía expectantes, ¿eh? Y la verdad que están incluso levantando el pulgar. Pues un abrazo muy fuerte para todos los compañeros. Y, bueno, hago extensivo para todos los oyentes. Y es cierto, voy a decirlo, como nunca me acuerdo exactamente del nombre, pues le mando un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Juan. ¿A Juan Navarro? Claro. Ah, en el control. Exactamente. En la realización técnica, que es el que siempre me llama en directo para que entre a hablar con vosotros, ¿no? Muy bien, pues en fin, recordamos como siempre la página web o páginas web, como es www.masalladelarealidad.com. o www.santiagovázquez.es. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Ahí estamos, lo que el cuerpo aguante, hasta que Dios nos dé salud y vida para seguir en este apasionante mundo del misterio, y cómo no, acompañado por tan buenas personas y grandes profesionales como sois vosotros, así de a gusto realmente. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Y ya sabes que te esperamos. Cuando queráis, Javier. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.